que tiene que ver con cursos culturales, de algunos cursos y talleres con salida laboral, que yo, panadería, electricidad, serigrafía. Tenemos un taller de informática con 10 máquinas compradas con mucho esfuerzo para dar una pequeña formación a la gente del territorio, del barrio. Tenemos además una escuela primaria que da títulos oficiales a gente que no pudo terminar en tiempo la escuela primaria. O sea, tenemos una radio comunitaria, perdón, me olvidaba eso, que es muy importante, Radio La Bemba. Tenemos una biblioteca que es la única biblioteca en todo el país que tiene como motivo principal la recopilación de títulos prohibidos en la época de la dictadura. O sea, la biblioteca Carlos Fuentealba nuestra se especializa en estos libros, que los que fueron prohibidos en la época de la dictadura. Bueno, todo eso comienza a entrar en un grave riesgo, porque si retiran la seguridad nocturna, que es una sola persona en realidad que cuida la entrada, la puerta, claro. Eso obviamente lo quieren reemplazar por cámaras. Está claro que una cámara no abre ni cierra la puerta para entrar los chicos a los cursos, por lo que es una forma de inhabilitar la actividad que estamos llevando a cabo, porque si sacan el personal nocturno que abriría y cerraría como hace actualmente, permite el acceso a la gente, obviamente eso estaría cerrado a partir de las 17 horas. Claro. Bien, y ustedes fueron tomando a partir de esto, ustedes se han movilizado el barrio, han tomado medidas o se han planteado un plan de lucha de acá en adelante. Mira, en principio tuvimos esta movida importante con mucha colaboración del barrio, de organizaciones amigas, vecinales, como el Corralón, del Noreste, que el Corralón también está en una misma situación, o peor, porque ellos ya le sacaron la guardia de la noche. Y sí, hemos tenido una gran solidaridad, que vinieron desde algunos legisladores, algunos representantes comuneros de la zona, como muchas fuerzas políticas, sociales, culturales. Tuvimos la presencia de Raúl Rizzo, de un montón de actores que colaboraron diciendo un poema, diciendo un texto. Uh-huh. Un grupo de Teatro por la Identidad también trabajó el tema. Bueno, fue una movida muy larga, desde el mediodía del sábado hasta las 12 de la noche, casi, muy intensa, y creo que por lo menos en principio ha tenido una repercusión muy importante, que es lo que nosotros queremos, que se visibilice, claro, el conflicto. Claro. Porque para él también, al macrismo, si el conflicto se mantiene en las sombras, le interesa, porque no hay problema. Si lleva adelante estos atropellos y nadie se entera. Nuestra intención es justamente lo contrario, que todo el mundo se entere de cuál es el proyecto del macrismo y tratar de neutralizarlo. Uh-huh. Carlos, Daniel Bello te habla. Hola, buen día. Daniel. Te hago una consulta en cuanto a lo que van a seguir, las actividades que van a seguir desarrollando. ¿Más o menos tienen algún cronograma ya pensado? Estábamos escuchando a Carlos Carlos. Es integrante de la Mesa de Trabajo y Consenso del Exolimpo. Es una nota que le hicieron en Más Temprano que Tarde en Radio H. Y bueno, vamos a conversar sobre el tema seguramente. Y hoy hablaremos también de los juicios de lesa humanidad que se están realizando en todo el país con un miembro de la Comisión de Comunicación de Hijos Capital, Ariel Cugura. Espero destrabarme un poco y nos escuchamos en unos minutitos. No olvidaba decirte, ya volvemos. Mañana. y no importa contra quién. Si esa es tu casa, andate, pero ya no vuelvas. Por favor, no vuelvas. Yo no te quiero, no te quiero acá. Disfruta, tal vez mañana no estés más. Te gustaría tener mi guitarra, no me interesa tener tu sillón. Hola, buenas noches. Estamos charlando, estamos haciendo la previa, hay muchas cosas para hablar, pero les cuento que estamos en Olvidaba Decirte y se me escapó la negra Silvia hablando, pero te dije porque que no saludé Silvia, hoy. Porque todavía nos saludamos. Entonces ya los saludo. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Buenas tardes, pero ya está muy oscurito. No, sí, está lloviendo, sí, en el invierno. Está feucho. A todos y a todas. A todos y a todas. ¿Cómo andas, Sole? Bien, todo bien. ¿Cómo estuvo tu semana? Pero fantástica. Bueno, ¿y la tuya, negra? Bien, por suerte acá con la pila puesta porque la Comisión de Memoria, yo soy integrante de la Comisión de Memoria de Lugano, Celini Soldati. Entre otras cosas. Entonces estamos a pila para hacerle el homenaje a los compañeros de Lugano, Gloria y Julio Gudiño, que eran militantes populares del FR-17. Y fueron detenidos, desaparecidos el 15/9/76 en la calle Balbastro 57 5373, entre Larrazábal y Font-Rouge. Y el sábado a las 17 horas vamos a colocar en donde los secuestraron una baldosa. Así que los esperamos a todos, van a estar los familiares, la hija Sole, Sole Gudiño. Es un momento muy emocionante porque realmente nosotros hace 6 años que estamos, empezamos con los plotter y después seguimos con las baldosas. Y la decisión de ponerlo en la casa de los Gudiños donde lo secuestraron no fue fácil porque tuvimos que rearmar la historia con Sole, que fue criada por sus abuelos maternos, y bueno, tuvimos atrás de la historia de vida mucho tiempo, la decisión de hacerlo. En la baldosa la hicieron los chicos del colegio número 4 Norma Colombato de Lugano. Participó todo el barrio, creo, en este proyecto. Así que y ahora también muy movilizados, invitando a amigos, compañeros, familiares, vecinos, que recién vengo de volantear el barrio. Si Dios quiere y que el sábado no llueva, estamos ahí colocando la baldosa. Bien, ¿a qué hora es entonces? 17 horas, Balbastro 5373, Villa Lugano, entre La Raya y Font-Rouge. Bien, bueno, y yo les cuento otra cosa que ya les había dejado pendiente del miércoles pasado. Resulta que el sábado 28 a las 10 de la mañana, repito, a las 10 de la mañana en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, se van a despedir los restos de los compañeros Irene Feliz Escala y Néstor Oscar Zupa, que bueno, fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense a fines del 2011. El miércoles pasado yo había dicho que no tenía claro el horario, había dicho 19 horas, no es correcto, es a las 10 de la mañana en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. Y ya que estamos, paso un chivo. Dale. Tengo un un amigo, se llama Fabián Zanardini. En realidad tengo varios amigos. Este es Fabián Zanardini. Fabián tiene 40 años, nació en Buenos Aires y el miércoles 2 de mayo, o sea, el miércoles próximo, 2 de mayo, a las 20:30, inaugura en Casa Brandon una muestra que ahora les voy a contar. Casa Brandon, les cuento, queda en Luis María Drago 236, queda a unas pocas cuadras de Avenida Corrientes y Ángel Gallardo, por ahí anda. Es un espacio de la comunidad GLTTV, son gays, lesbianas, travestis, transexuales. Bueno, la muestra que va a presentar Fabián, que les digo que realmente vale la pena verla, consta de 16 trabajos, con un eje que gira en torno a la diversidad sexual, las miradas y símbolos, todo referente al tema, ¿no es cierto? Habla también de discriminación, de prejuicios sociales, y bueno, todo lo que han pasado y lo que han podido superar con, bueno, con los cambios políticos que hay actualmente, ¿no? Me cuenta que trabaja en fotografía intervenida. Yo digo, ¿qué es una fotografía intervenida? Dice que es algo así como un tipo de fotografía pictórica, muy pictórica. Así que, como bueno, esperemos poder verla. No puedo, claro, como no puedo definirlo mejor, describirlo mejor, y acá no tenemos imagen. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el 27 de mayo. Desde el 2 de mayo hasta el 27. Así que vamos a poder ir menos los miércoles, cualquier día, porque los miércoles estamos acá. Y ustedes también vayan cualquier día menos los miércoles. Y si no, primero nos escuchan, después van para allá. Lo gracioso de esto es que le pregunté si era si había que pagar entrada. Que si yo, me dijo que la entrada es libre y gratuita. Y yo le digo, le pregunto, ¿es apto para todo público? Y acá la respuesta de él. Me dijo, Chan, lo de si es apta o no para niños depende de sus adultos, ya que el lugar es un espacio cultural de la comunidad gay, lésbica, travesti y trans. Chan. Así que cada cual sabe cómo educó a sus hijos y desde dónde ponerse a hablar con ellos, ¿no es cierto? Y bueno, y estamos acá. ¿Con quién reunidos. Estamos ahora? Estamos con Ariel Cugura. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Estás preparado para hablar? Buenas noches, tardes, noches. Gracias por la invitación. Y sí, estoy preparado. Espero pueda dar un panorama de los que son, están siendo hoy en día los juicios por crímenes de lesa humanidad en todo el país. Bien. Sé que no le tenés miedo al micrófono. No, no. Estoy medio acostumbrado. Sí, pero ¿no igual es cierto? Siempre el miedo se le tira un poco. Tenés una voz bastante conocida, me parece. ¿De dónde se te conoce, no? No. ¿De dónde te conozco? No, vos sabés que me suena la voz conocida, pero bueno, está, acá con los auriculares suena de otra forma. Contanos un poquito, vos sabés que estamos nosotros con el juicio de Abo, hoy fue creo que fue la segunda audiencia, ¿no? Sí, fue Isabel, exactamente, a testificar. Y bueno, el juicio Abo Bis, sabemos que va los miércoles por medio, hoy fue el primer miércoles, el próximo, estoy en duda si es el próximo. O sea, que no, el próximo no. Sin embargo, se está publicando que sí. Va a haber que aclarar bien eso. Pero después jueves y viernes y miércoles por medio. Uh-huh. Comenzando siempre a las 10 de la mañana en Comodoro Pi 2002. Y bueno, ya saben. Con DNI cualquier mayor de edad puede presenciar los juicios. Exactamente. Pasaporte, cédula. Y es muy, muy, muy importante que vayan a los juicios. Hay que acompañar a la gente que va a testificar. Hay que ir directamente al sexto piso a acreditarse. Porque si no tenés que ir abajo, después vas arriba, después vaya para abajo. Ah, contanos eso, sexto piso, sexto te acreditas piso, ahí y listo. En el Tribunal Oral Federal número 2 se acredita en el sexto piso. Perfecto. Bueno, contanos, Ariel. Bueno, el juicio este, particularmente el de Abo, que comenzó el jueves de la semana pasada, presenta una particularidad en que, por eso el Abo Bis, que es necesario comunicarlo, digamos, no es Abo 2, que es algo a la que estamos a la espera también de ese tramo, digamos, del juicio. Abo Bis lo que presenta es que se están juzgando dos represores por los mismos 181 casos de los compañeros. Por problemas de la instrucción nos pudieron estar en el primer tramo de Abo 1, pero esos dos, digamos, los dos represores de lo que estamos hablando son Feito, más conocido como Cacho, y Godoy, conocido como Calculín. Lo interesante de estos dos represores es que tienen la particularidad de haber sido, digamos, cuadros del genocidio, digamos, no son policías o penitenciarios como Estos son tipos que sabían lo que hacían y han tenido una carrera dentro tanto de la Policía Federal uh-huh. como del Ejército, y que son tipos preparados para inteligencia. Formaron parte del Batallón 601 de Inteligencia. Digamos que tienen particularidades tristemente célebres. Bien, bueno. Ahí sí, lamentablemente hay que destacar estas cosas, ¿no? Uh-huh. Porque hacen también a la causa. Bueno, esto con respecto al ABO BIS. ¿Hay algún panorama ya para el ABO 2? No te sabría responder ahora en el momento. ABO 2, ¿no? Pero está, o sea, la causa está avanzando, digamos. No está estipulado todavía el inicio, pero que ya está en planes, digamos, del Poder Judicial. Que sabemos que también a veces es... Creo que no sabemos en qué tribunal va a caer, pero supongo que va a seguir siendo el mismo. Uh-huh. Importante también resaltar que la semana pasada también comenzó un nuevo juicio en Catamarca, que es el primer juicio que se realiza en esta provincia. Sí, creo que el lunes empezó. Sí, sí. Este lunes comenzó con tres imputados, que son Carlos Lucena, que era jefe del Regimiento 17, Daniel Rausino, que era ex jefe de la policía, y Menéndez, Luciano Benjamín. Sí. Él está apartado del juicio, digamos, por sus problemas de salud que alegan siempre. Sí, pero está implicado en todos. Sí, en todos, tal cual. Y tiene muchas causas y ya fue condenado también. Sí, así es. Omnipresente. Sí. Digamos bueno. que es, perdón, en Catamarca, digamos, para cerrar un poquito, son cuatro víctimas, que son Francisco Gregorio Ponce, que era delegado sindical, y justo en esta desaparición también están Julio Genaro Burgos, que era su sobrino, y Griselda del Huerto Ponce, que era su hermana, y Nelly Yolanda Borde, que era una estudiante. Bien, celebremos que es el primer juicio en Catamarca, uh-huh. ¿sí? Y bueno, que también es oral y público, o sea, sí, si algún catamarqueño nos escucha por internet o algo, está toda la jueves y viernes son las audiencias en Sarmiento 695. Muy bien. Buenísimo. Muy bien. Bueno, estaría bueno también que nos comentaran, la medida que tiene preparada Hijos con respecto a los juicios en Rawson. Sí. Digamos que para redondear un poquito el panorama general, en el país hoy en día se están llevando a cabo 11 juicios, uh-huh. se los nombro así rapidito, que son los que nombramos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son ABO-BIS y Plan Sistemático, que esta semana la semana pasada hubo novedad, está alegando todavía el Ministerio Público Fiscal, y donde se pidieron 50 años de prisión para los uh-huh. represores Viñone y Franco, creo, uh-huh. y otras penas menores para bueno, el Catamarca que nombramos recién, en San Juan, en Bahía Blanca, en La Plata tenemos el juicio por circuito CAMPS, que es bastante importante y abarca todo lo que tiene que ver con el circuito represivo de Provincia de Buenos Aires, en Paraná, en Posadas, en Neuquén, dos juicios en Mar del Plata. Y próximamente tenemos 7 juicios más, que son el 14 de mayo comienza en Salta, el 12 de junio en Córdoba, por los crímenes cometidos en La Perla, uh-huh. el 13 de junio en Jujuy, el 3 de julio en Rosario, el 9 de agosto, esperemos, esta semana se pronunció también el Tribunal Oral Federal número 5, es el juicio a la ESMA, ¿no? Uh-huh, el sí. tramo 2 de ESMA. Y este 7 de mayo comienza un juicio, digamos, histórico en relevancia para los organismos de derechos humanos y para toda la pelea del campo popular, que, a 40 años de la masacre de Trelew, de la conocida masacre de Trelew. Sí. El 7 de mayo uh-huh. comienza en Rawson, en la capital de Chubut, el juicio no me acuerdo los imputados, ahora te los paso a decir, pero hay por el fusilamiento que conocemos de sí. 19 compañeros. La famosa masacre. El 22 de agosto del sí. 72. Perfecto. Y nosotros con la agrupación, desde muchos sectores del campo popular se está organizando, digamos, mover, porque es debido a la importancia de este juicio, así que algunas agrupaciones de acá, más la de allá, pensamos viajar y empezar a mover un poco lo que está pasando allá en Chubut también, y hacer un poco también a la vista lo que está pasando, porque siempre lo decimos en todos lados, los derechos humanos también son hoy, y digamos que Chubut, se han sabido las noticias en el último tiempo, no está pasando hoy en día por un buen momento en materia de derechos humanos y en materia institucional también, con muchas muertes de jóvenes en las cárceles. También es necesario resaltar que en esa provincia se está llevando un juicio que no tiene mucha visibilidad, que es muy importante, que es el juicio por el espionaje en la base SAR, digamos. Que hay 14 marinos imputados por espiar y escuchar y ir a las marchas, digamos, y hacer informes de inteligencia sobre la sociedad civil. Bien, que según entiendo es la misma gente que estaba actuando en otra época, ¿no? Que tenían archivos guardados. Sí, hay archivos guardados y es todo tiene que ver con todo. La base SAR, digamos, es la base donde los compañeros fueron fusilados, claro, el 22 de agosto del 72. Bueno, la verdad que nos dejás un panorama bastante extenso, sobre todo los juicios. Y si les parece, vamos a un temita musical y seguimos charlando sobre los juicios que se realizan en el país. Dale. Bueno, Gato, te dejo todo en tus manos. Tierra, una ruta, y en esa ruta hay un lugar, en el lugar una mesa, y en esa mesa no hay nada, nada más que un pilcito de basura vieja que lucha por tele otro luchar y pide que vuelva la boca a caminar. Así se va a acomodar. La historia nada te dijo y solo no te podés avivar. Imagino siempre así sentadita, despegando el culo para hacerte lo lucrar. Me relojaba de costado buscando una complicidad, y es lógico que busque un cómplice al que pretende rapiñar. Así decía solo, ¿quién lo podría acompañar? Solo, solo, solo, que te mueras solo, como siempre vas a estar. Acá tiene que faltar 30.000 más, 30.000 menos, menos es más, yo sé. Y hay mar, y hay arena, hay muertos de frío, y hay llantos de pena, y hay gritos que no olvidan lo que vas a olvidar. ¡Ay! ¡Hijo de mierda, hijo de mierda! ¡Hijo de mierda, hijo de mierda! Que cuide la muerte, porque hay libertad, que ocupen lo que sienten. Al pensar que de esa silla una semilla pueda germinar, o que se coma algún pajarito todo lo que vomitas. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria. El pueblo es sabio y paciente. ¡Mis hijos! ¡Mis hijos de Bolívar! Dejate llevar por los senderos latinoamericanos y adentrate en la patria grande. El aluvión bolivariano. El aluvión bolivariano. El aluvión bolivariano, el programa de la Simón Bolívar. ¡Los hijos! ¡Y las hijas de Bolívar! Todos los sábados de 2 a 3 en Radio La Bemba. 91.3, del barrio a Latinoamérica. Que si nuestra vida no sirve para la revolución, no sirve para un carajo. El aluvión bolivariano, el programa de la Simón Bolívar. No se suspende por lluvia. Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. cruz y Jesucristo sacó los medios. Un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. La Bemba, una radio con memoria. Radio La Bemba, voces que avanzan. Nuevamente me olvidaba decirte y olvidaba decirles que tenemos un teléfono donde llamarnos. ¿Sí? Sí, me olvidé. ¿Cuál es? Me olvidé, es el 50-31-47-13 interno 640. Y ¿cuál es el colectivo? Interno 640. Caracatore, pare, chofer, pare que me bajo en esta. Y si no, bueno, por supuesto nos pueden dejar mensajitos en la página de La Bemba, que obviamente si nos están escuchando es porque ya ven que nos pueden dejar mensajes. O sea que estoy perdiendo tiempo. No, pero si no están conectados en www.labemba.com.ar. Y perfecto, seguramente en el teléfono los va a atender nuestro querido operador Gato. Así que cualquier cosa le dicen a él y nos pasan con nosotras. No nos pasó el gatito maullando ahora. ¿Qué pasó, gato? Estabas desatento. Se te escapó. Bueno, seguimos con Ariel Cugura. Yo sigo trabada. Destrabate. Ariel Cugura. Ariel nos estaba contando sobre los juicios que se están desarrollando y nos estaba hablando también de algunos que todavía no empezaron, pero que en el transcurso del año van a tener inicio. ¿Cuál es el próximo iniciar? ¿Tenés el dato? Sí, yo te lo digo. El próximo es justamente el de Trelew, el 7 de mayo. Bien. Y después hablábamos de Mendoza en junio. No sé si dijiste 5 sí. o 7 de junio. En Mendoza, el 6 de junio. Ni 5 claro. ni 7, el 6 de junio. 6 de junio Mendoza, 7 de mayo en Chubut, 14 de mayo en Salta, 12 de junio en Córdoba, 13 de junio en Jujuy, 3 de julio en Rosario y 9 de agosto acá en la capital. Bien. Bien, ahí entre estos inicios ya figura el de ESMA. Sí, el de ESMA es justamente el 9 de agosto. La última fecha. Sí, digamos que ahí hay 61 imputados, digamos que es un juicio bastante grande. Es una mega causa. Y hay 781 hechos son juzgados estos 61 represores. Claro, recordemos que acá solo en el circuito Avo hay 181 víctimas, por lo menos en lo que es el circuito Avo Bis. Sí. Y por este lugar pasaron 500 personas. Exactamente. Sí, si trazamos un paralelismo con otros lugares, bueno, esto es mínimo. Sí. Pero bueno, también lo que podíamos llegar a preguntarle a Ariel, ya que hace poquito tuvo la buena suerte, en realidad es sentimientos encontrados, sí. Por un hallazgo del EAF. Sí, el equipo argentino de antropología forense, a principios de este mes recibimos el grato llamado, digamos, como decís vos, como que son sensaciones encontradas porque... Pero bueno, digamos que siempre la verdad es buena a pesar de todo. Obviamente. Se fueron recuperados los restos de Olga Noemí Casado, alias Julia, que era mi tía. Digamos, era la compañera de mi tío Juan Cugura, también desaparecido. Así que, bueno, también sumando un poquito sí, más. Sí, es solamente en ese momento cuando sentís... Sí. En ese momento, sí, cuando te dicen. Sí. Y lo bueno también es que mi tía, ella, es la madre, digamos, de nosotros en 2008 recuperamos la identidad de una prima mía, era hija de Juan. De Silvia. Y de Olga, de Silvia. Entonces está bueno, digamos, como que qué va emoción. Cerrando todo. A la pesar nieta de que es duro, 93. La nieta 93, claro. Sí. Fue duro, es duro, siempre tenés sentimientos encontrados, te da esa... cosa de pensar que mi tía tenía 20 años, pero era una militante y bueno, y la queremos mucho y es muy buena la noticia siempre. ¿Qué te parece? Sí, sí, es bueno, es empezar a sentirlo desde otro lugar, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, mueve muchas cosas y no sé hasta qué punto estamos nosotros precisamente preparados para hablarlo. Porque somos parte y porque no todos lo sentimos de la misma manera tampoco. Entonces, hablar de los sentimientos es un poco como faltarle el respeto a otro, aunque estemos en el mismo lugar. Sí, solamente lo, digamos, el que lo pasa es lo que sentís en el momento. Exactamente. Y lo tenés que expresar. Cada cual a su manera. Cada uno. Pero digamos, es indiscutible lo que decía Sole, son sentimientos encontrados. Y es bueno saber, obviamente, sí. La verdad es lo que uno siempre ha pregonado toda la vida, creo, ¿no? Sí. Desde después de todos. Y lo que estamos esperando todos. Y siempre sabemos que la desaparición es lo peor, digamos. Que haya aparecido, o sea, que se. Digamos, a algún punto se compruebe que está muerta, los restos, pero la desaparición, la incertidumbre, eso es mucho peor. Es mejor, aunque sea dura, afrontar la verdad y... Desaparecidos. ¿Qué son los desaparecidos? Sí, digamos que el hombre siempre enterró a sus muertos, digamos. Tal cual. Y los 30.000, muchos de los 30.000 no tuvieron la oportunidad, ni sus familias, digamos. Es que no forma parte de nuestra cultura. Nosotros siempre tuvimos una cultura hacia la muerte... una tradición y bueno, y con toda esta historia que nos pasó, que nos atraviesa por todos lados, es como que decir se perdió la tradición es un poco hacernos responsables de eso, ¿no? Y nosotros no somos responsables. O sea, nos arrancaron la tradición también, nos arrancaron el derecho de velar, de enterrar a nuestros muertos. Y bueno, por eso bien buenos están los juicios. Sí, es toda una parte, digamos, ¿no? Sí. O sea, está bueno que llega en un momento donde estamos teniendo, gracias a lo que sea, estamos teniendo un buen proceso de memoria, de verdad y justicia que es bueno para toda la sociedad. Por eso decimos que los juicios, esto no se, digamos, no se está juzgando algo que pasó hace 35, 36 años, sino que pasan hoy y es una parte, es un fundamento moral, digamos, para la sociedad. El represor tiene que estar en el banquillo, los acusados tiene que ser juzgado. Nosotros le damos las garantías a ellos que ellos no le dieron a nuestros compañeros. Exacto. Y están siendo juzgados y siendo condenados en cárcel común, perpetua y efectiva. Es verdad, nada de cárceles VIPs, nada de teleplasma. A pesar de que cosas. La tienen algunos, sí, porque no vamos a decir que no. Que en están, Campo de Mayo muchos de ellos la tienen. La están pasando mal, porque Videla va y viene al hospital militar cuando se le da la gana sin tener nada. Exactamente. Bueno, cuando desapareció ella también se llevaron otra gente cuando la secuestraron a ella, ¿no? Sí, en realidad el tema es que mi tía desaparece con mi otra tía, digamos, que convivían juntos, que también está desaparecida hoy. Anteriormente habían desaparecido mis dos tíos, sus compañeros. Ah, fue anterior. Sí. José desaparece, mi primo José Cugura desaparece en noviembre, lo chupan y al otro día el hermano, Juan, lo va a buscar y él es chupado en la estación de Pereira, en la estación de trenes de Pereira. Y ¿en La Plata? En La Plata, claro. Y al mes desaparecen mis dos tías. Que estaban juntas. Que estaban juntas, sí. Vivían los cuatro en Avellaneda. Y de ellos cuatro, los únicos restos identificados son los de tu tía. Sí, hasta ahora sí. Bueno, sí. Estamos más cerca. Siempre más siempre. Cerca. Sí, y recordamos que esos restos fueron encontrados en el cementerio de La Plata y figuraban todavía como NN. Sí. Entonces, por ahí la importancia todavía de que todavía siguen apareciendo restos que figuran como NN en los cementerios comunes. Sí, por eso es tan importante seguir aportando muestras de sangre. Hay que dar una muestra de sangre, hay que ir al equipo argentino de antropología forense, dejar una muestra para que saquen el ADN y pueda ser comparado. Hay mucha gente que todavía no lo hizo. No lo hacen porque, bueno, hay muchos, el dolor que provoca remueve un montón de cosas, pero hay que hacerlos. Hay que hacerlo no solamente para en beneficio de uno mismo, sino en beneficio de todos. Esto forma parte de nuestra historia. Hay que dejar una muestra de ADN. Hay muchos chicos, jóvenes, que saben que fueron adoptados, pero que no encuentran todavía... su identidad también, claro, porque ¿no? el banco no, porque no el banco llega a estar completo. Exacto. Sí, o muchos también que no quieren hacerse el análisis porque nosotros sí, como... pero solo hay gente que lo hizo y no encuentra, le sale negativo, y sí te lo puedo decir yo. Bueno, por eso te digo. Pero bueno, no necesariamente por ahí todos los casos son hijos desaparecidos. Eso sí, lo sabemos bien. La ventaja también está en que todos los años se vuelven a cruzar las muestras. Entonces, si hay nuevas muestras, bueno, hay más posibilidades, ¿no es cierto? Pero... sí, eso es un signo más también que la construcción de la memoria es parte de todos, digamos. Esto es también el mensaje, digamos. O sea, todos hacemos la construcción en conjunto. Como bien decíamos hace un rato, llamar a los juicios, tenemos que ir a los juicios. Porque la historia no pasó, pasó hace 35 años, pero sigue pasando ahora también. Y los juicios son eso, son historia. Y también es muy importante, como decías al principio, acompañar a las víctimas. Nosotros tenemos que acompañarlos, porque es feo que estén solos, declarando ante un juez, reviviendo lo que les pasó. Los calvarios que pasaron hace 35 años, que lo tienen procesado en la cabeza hace tanto tiempo, y encima estar solos no es lindo, y hay que acompañar a los compañeros y brindarle el apoyo. Sí, aparte de tener esa gente enfrente con un gesto totalmente de impunidad, ¿no? Sí, de sí. Desprecio. Sí. Bueno, como siempre tuvieron desprecio por la vida humana, ¿no? Sí, siempre. Digamos que también es bueno recordar que ahora es posible, desde una acordada del 2008, que se saquen fotos y se televisen los juicios. Digamos que estas también son las luchas que se van dando y que gracias vamos ganando. Y digamos, también hay una acordada que empezó ahora a funcionar con el Abovis, para no revictimizar al testigo, ¿no es cierto? Claro, está bueno la acordada, es la acordada número uno de este año, el 2012, la que permite, o sea, digamos, como dicen, el espíritu, digamos, de la acordada es agilizar los procesos de los juicios y en lo que entra esto, evitar la revictimización de los compañeros, claro, ¿no? Al declarar otra vez, sino que se incorporen por audio, creo que se incorporen a la causa sin tener que revivir otra vez el mismo momento. Bien, bueno, vamos avanzando, vamos aprendiendo también, porque todo esto es aprendizaje, a la vez que es memoria y que es justicia y que es verdad, es aprendizaje, todo esto, inclusive mundialmente, ¿no? Se están sentando precedentes de manera continua, y bueno. Sí, sí, tomando el caso acá solamente de Latinoamérica, digamos. Hay que solamente abrir los diarios y leer cómo se están llevando a cabo estos procesos de memoria, verdad, justicia en otros países, y están complicados, digamos, tanto el caso de Uruguay, ni hablar en Chile, Brasil, que recién están dando los primeros pasitos, sí, tomando como ejemplo a Argentina, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, eso que hace unos años nosotros, bueno, podemos decir que hace unos cuantos años ya hemos avanzado, ¿no? Y ellos podían haber avanzado de la misma manera porque tienen gobiernos democráticos, pero no hubo una decisión política en esto. Eso es lo que nos diferencia también. Sí. Bueno, ¿cómo te va? Bien, acá como siempre escuchando un cachito de programa en este ratito. Ella nos viene a robar un poquitito de audio, ¿viste? Tal cual. Bueno, y empiecen en unos minutitos. Empezamos en unos minutos. Hoy vamos a hablar del tema de ley de medios y de los medios en general. Tenemos como invitado a Néstor Picone, que él es miembro del Comité de Digitalización, bueno, y además es presidente de la Federación de Cooperativas de TV, bueno, y otro, y es periodista, escritor en Página 12, es una persona que está en el tema de medios. Conoce algo del tema. Y vamos a preguntar todo lo que podamos. Bueno, dale, hay que sacarle el jugo. Por supuesto. Bueno, los escuchamos en unos minutos entonces. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para una musiquita y volvemos. No, me dicen que no. Bueno. No. Me pongo en productora mala y les empiezo a decir, chicos, el tiempo, vamos. Estirando, no, cuando viene mala, vino mala. Sí, eso sí, lamentablemente eso sí. Bueno, no sé si querés contarnos alguna otra cosa, sí, que sea muy importante de los juicios. Si ya te parece que el redondeo estuvo muy redondito, fue muy acotado todo. No, cualquier inquietud, algo que tengan, visitan la página www.hijosmedioscapital.org.ar. O si no, simplemente googleando. O sea, uno sabe que buscando información la va a encontrar, pero ahí está el cronograma. ¿No creas que está que hay demasiado orden al googlear, es más importante tener una página como referencia? Bueno, en la página de Hijos encontrarán el cronograma de todos los juicios en todo el país y lo que está haciendo. Sí. Y después hay cada juicio, hay que compañeros también están llevando a cabo blogs o diarios del juicio que también son bastante interesantes. Ahí está mucho mejor, sí, es cierto, pero las noticias no siempre están ordenadas como uno las necesita. Pero bueno, para ir cerrando, les volvemos a recordar que este jueves y este viernes continúa el juicio a Bobis. Todos aquellos que quieran presenciar el juicio pueden hacerlo en Comodoro Py 2002 y lleven el DNI. Sexto piso para acreditarse. Exactamente, bien. Lleven el DNI y pueden acreditarse todo aquel que sea mayor de 18 años. Exactamente. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. La verdad que la información que trajiste es muy valiosa. Muchas gracias. Bueno, no. ¿Lo ibas a invitar para otro día? Sí, yo lo iba a invitar otro día y lo iba a comprometer al aire, cosa de que quedara grabado y no dale, pudiera comprometerlo. Me encanta comprometer a la gente al aire, dale. Bueno, Ariel, queda la invitación para que vengas otro día. Obviamente, estaría bueno que si es que vos podés ir a Rawson, pues vengas y nos cuenten cómo estuvo todo el juicio allá. Perfecto. ¿Vas a Rawson? Estoy comprometido, sí. Bien. Viajamos. Así que, bueno. Ah, sí, no queda otra cosa. Ese juicio más. Es muy importante. Sí. Reivindicar a los compañeros después de esa masacre que, bueno, que fue antes de un gobierno democrático y fue gobierno militar de Lanusse. Fue el preludio, digamos. Sí, fue, eso fue el inicio, digamos. Así que, bueno, es importante que se lleve a cabo y bueno. Gracias por la invitación, Estaré. Esperamos que vuelvas. Sí, por supuesto. Bueno. Nos escuchamos entonces el próximo miércoles a la misma hora por la misma señal. Y bueno, pues olvidaba decirte. Hasta ¿sí? el próximo miércoles. Nos vemos el buenas miércoles. Noches, Gato. Gracias, Gato. Gracias, Venas Abiertas. Gracias, Bemba. Gracias, Sexo Olimpo. Gracias. El frío, mi cuerpo ya no era el mío. Iba en el ómnibus resfriado, mirando por el vidrio empañado. Era linda aunque con mal aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento. Lo lamento, me dijo con acento, al lado de un degenerado no me siento. Ah, rubia, te hizo mal la lluvia, o tenés la mente turbia. Soñás que te sigue un paparazzi, con lentes negros de noche pareces un nazi. No te acompaña el sentimiento, vas a morir de un ataque de pensamiento. Y le grité en la cara congelada, otra rubia tarada. Noté un ganglio inflamado y un auto no frenó porque estaba mojado. Atropelló a un niño sin piedad, lo que mata es la humedad. Como hermano menor había heredado solo este buzo agujereado, y sabía que al tipo de al lado le sobraba un acolchado. Cuando lo vi caminando por la acera de enfrente lo fui llamando. Primero hizo como Pilar Miró, después como Robinson Crusoe. Pero me dijo el señorito que en el acolchado dormía su conejito, que sabrá lo que es un gueto. ¡Otro ecologista cheto! Alguien que me cambió. Le pido por favor. Maldito invierno del 92. En el pulmón me salió un edema, y con mi aspecto de calavera fue que me viera una enfermera. Parecía que yo deliraba, decía que era porque de fiebre volaba. Volar, dije mirando un termo, el sueño de los hombres y los pájaros enfermos. Esa curandera rea, que en una asamblea de la OEA el hígado me dejó como paté, porque me contagió con hepatitis B. Le descubrí esa rastrera, un muñeco vudú mío en la ladera. Flema la caldera, otra perra traicionera. Alguien que me cambió. Le pido por favor. Radio La Bemba. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Dios no estuvo allí donde nací.